Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero. Un programa sin información de los grupos, por eso del minimalismo, el ahorro y el ritmo, pero con temazos, a veces demasiados. Para intimar lo puedes hacer a través del correo electrónico novedadesdecadentes@gmail.com. Y que tienen podcasts por si no lo escuches en directo o en las repeticiones nocturnas o mañaneras de Radio Topo. La Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, hijos con tatuaje, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades Decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Quita tus putos molinos de mi cuerpo. Que quites tus putos molinos. Eso es el mercado, amigo. Eso es el mercado, amigo. Eso es el mercado, amigo. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, politoxicómanos, hijos con tatuaje, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener, politoxicómanos, politoxicómanos. Quita los puñeteros carriles bici y deja de hacerte pobre. Eso es el mercado, amigo. Eso es el mercado, amigo. La Virgen del Pilar. Crisis, politoxicómanos, crisis, politoxicómanos, crisis, politoxicómanos. ¡Novedades Decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, toxicómanos, un programa dedicado a entretener. Es el mercado, amigo, es el mercado, amigo. Carapollo, carapollo, carapollo, la luz mentira. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulo, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, hijos con tatuaje, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades Decadentes! Buenas tardes, buenas noches, buenos días, decadentes. Lo que sea cuando oigáis este Novedades Decadentes. Programa oscuro, pero verbenero. Y que estás escuchando el 101.8 de la FM zaragozana, que es Radio Topo, o puede que lo estéis haciendo a través de nuestro streaming en nuestra página web www.radiotopo.org, o quizás lo estéis escuchando en Granada a través de Radio Almaina, nuestra radio hermana, en el 88.5 de la FM. O quién sabe, igual estás por el Valle de Caldarenas y estás escuchando Radio Spirit Trompa en el 102.2 de la FM. Pues un saludico. Y que también tenéis los podcasts en nuestra página web con todos los programas que hemos ido haciendo. Y ahí en las entradillas de nuestros podcasts, pues quizás entendáis los nombres de los conjuntos que ponemos. Y hoy vamos con el programa que no tuvimos en todo el mes pasado, con el segmento de Sub Lugar y todas las moderneces y revivals que nos hemos dejado de poner. Hoy que se juega la puncarrada. Y a final de mes o al que viene, pues le daremos la bienvenida a otras cositas en el programa. Que el comité hemos decidido aumentar nuestras acciones. Y que es súper importante que no os perdáis este sábado día 7 a eso de las 6 de la tarde nuestro maravilloso antipregón para dar bienvenida a nuestras fiestas. Pues esto será en algún lugar del barrio de la Madalena, así que nos buscáis que nos encontraréis fácil. Y que como siempre, pues vamos a ir empezando este Novedades Decadentes de hoy, el 1 de octubre, y empezaremos con el grupo del estado con el que nos despedimos el programa pasado, que no fueron otros que los Gurstes de Euskadi y ese maravilloso EP que sacaron hace bien poquito. Pues venga, vamos a ir empezando con lo que decíamos, con Gurs de Euskadi. Y eso, que hoy programa con muchas cositas. Venga, Gurs. Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, empezamos con las modernidades. Y nos vamos cerquita, nos vamos a Burdeos, Francia, con Order 89. Y Parfum Douleur, del septiembre pasado. rejette, toujours peur que ça disparaisse. Y'a pas grand chose qui m'intéresse. La vie pas ouf, la mort pareil. J'aime les soleils dans les soleils. Seguimos con más modernidades y esta vez nos vamos hasta Vancouver, Canadá, con Cosmetic y su adelanto de su nuevo trabajo que saldrá este mes, Baby. I'm Con un poco de boom fresquito que no nos ha entrado en otros programas, y estos Faulty Cognition desde Estados Unidos y hasta su primera demo de este septiembre. Saludos a la gente que estáis escuchando Novedades Decadentes de Radio Topo. Aquí estamos Javier y Ainhoa desde Radio Alegría Libertaria, nuestra radio libre online, que andamos por ahí nomadeando. Sí, y bueno, saludamos una nueva temporada de Cede un Lugar, porque Novedades Decadentes ya empezó, pero Cede un Lugar, como teníamos que venir viajando, pues empezamos tarde. Sí, la verdad es que la mochila nos ha dejado un poco echados polvo y hemos tenido que tomar un descansito hasta recuperarnos de la espalda. Y también aprovechamos para contaros que ya el mes que viene, que empieza ya, vamos a ir subiendo los segmentos de Cede un Lugar a nuestra web, alegrialibertaria.org. Os lo decimos por si sois fans de esta sección tan viajera y queréis volver a escuchar, o si os habéis perdido un capítulo, pues vamos a ir desde el principio subiendo ahí los segmentitos. Así es. Y hoy vamos a hablar de una ciudad portuguesa. Sí, es que viniendo, ahora mismo estamos en Vitoria-Gasteiz, o sea, estamos bastante cerca de Zaragoza. Y para venir desde Huelva, desde Aracena a Vitoria-Gasteiz, una de las paraditas que hicimos fue en Viseu. Cede un Lugar, Viseu. Que es una capital que se encuentra en un cruce de camino, pero un cruce de camino antiquísimo. Sí, en lo que se llama Beira Alta, que es como la parte central del norte de Portugal, que tiene como menos de 58.000, casi 58.000 habitantes, y es el centro de una comunidad más amplia, intermunicipal, de más o menos como 270.000 habitantes, para que os hagáis un poco una idea de qué tipo de ciudad portuguesa estamos hablando. Claro, una de las cosas que te impresiona es el granito, que está rodeado de granito, y eso se refleja en los grandes edificios de la ciudad, como sus murallas, sus iglesias, los viejos caserones. Sí, ahí nos hemos pegado un jartón a andar, ¿no? Por la ecopista, sí. Se dice la ecopista, y ahí, como quienes nos conocéis ya sabéis por dónde solemos andar, caminamos y hasta encontrar una tasquiña por ahí que pudimos encontrar, donde hemos pasado muy buenos ratos. Bueno, sí, en verdad, también hemos encontrado otras, pero muchas de las que yo recordaba, que hace 30 años creo que no iba, ya habían desaparecido, pero la verdad es que sí, hemos encontrado algunas, tanto en las aldeas perdidas como en el mismo casco histórico de Viseu. Es una zona que vive principalmente de la agricultura y tiene grandes extensiones de viñedos y olivares. Esto también tiene que ver, yo creo, el viñedo y el olivar, con lo que se cuenta que son los orígenes de Viseu, que se remontan a la época castreña, los famosos castros, y a la invasión del Imperio Romano. De lo que vamos a hablar hoy, además, porque, bueno, sí, no, es uno de los motivos. Pasamos por Viseu por eso de que es un cruce de caminos, y entonces ahí ya de Viseu pues enganchamos para llegar a Valladolid y de ahí ya tomar el tren de la Renfe y llegar a Gasteiz. Y también, bueno, pues porque es un lugar que tiene algo mítico, y eso es lo que os vamos a contar hoy un poquito, después de contaros algo sobre la historia de Viseu. Era un cruce de camino antiguo, como hemos dicho, porque venía la calzada romana que se había hecho desde Mérida, pero bueno, quizás fuera desde Itálica, que es lo que está ahora en un pueblo que se llama Santiponce, muy cerca de Sevilla, hasta Viseu, y después ahí había un ramal que se iba para la actual Braga. Por ahí, luego de los romanos, pues tuvieron los visigodos, y de repente aparecieron los que dicen árabes, pero bueno, musulmanes, porque era una mezcla de toda la gente que estaba en el norte de África, y ahí estuvieron desde el 712, 13, 14, 15, lo que fuera, hasta 1057, o sea, 340 años. Una de las cosas que nos llamó la atención, porque coincidió que estábamos en un aniversario, y es que Viseu, que fue residencia de los condes Teresa de León y Enrique de Borgoña, conde de Portugal, en 1123 le conceden los fueros, ¿no?, a la ciudad. Hay una feria que se hace todos los veranos en Viseu, que es de mes y medio, o sea, que mes y medio con conciertos, atracciones, pues hacen como un recinto con un montón de puestos de comida y así. Y este año era el 900 aniversario del fuero, y por eso también era un año con muchas celebraciones. Entonces, aunque no sea una ciudad turística, esa feria hace que vaya la gente pues un día o un fin de semana o así. Claro, y ahora vamos a hablar una mijilla de Viriato. Porque en realidad una de las cosas que nos hizo llegar a Viseu fue Viriato. Bueno, no sabemos si sabéis mucho sobre Viriato. Vamos a aprovechar para contaros algo y así, mira, pues cosa que os lleváis. Y si ya sabíais, pues para repasar, como se dice en la escuela. Claro, bueno, ya hace mucho tiempo que no hay ninguna duda sobre la existencia histórica de Viriato, porque hay muchos papeluchos romanos que, bueno, algunos serán en, supongo, incluso en piedra, en lo mismo, piedra. Pero bueno, sí, pergamino, lo que sea. Entonces, de esa existencia, y no solamente de esa existencia, sino de la incapacidad del imperio para poder vencer a un cabrero que luchaba con una forma de guerra que era incomprensible para la disciplina del ejército romano. Viriato es un guerrero lusitano, que por eso lo de la que no existen dudas de que existía es porque había quien decía que era un personaje inventado, ¿no?, por la gente, como un héroe de cuento, pero en realidad sí que existió y hacía esa guerra de guerrillas. Que yo qué sé, por ejemplo, si veía que estaban asediados y se subía al caballo como que parecía que iba a atacar, pero luego se iba para un lado, los romanos iban como para allá y entonces la gente se salvaba por el otro lado y así. Hoy en día sabemos mucho, tristemente, pero bueno, sabemos mucho sobre la guerra de guerrillas, pero imaginaos que estamos hablando de 150 años antes de Cristo. Y en aquella época, pues ya él sorprendió a ese gran imperio que iba con sus grandes tropas que sabían cómo reflejan en Asterix y Obelix, ¿no? Ahora en forma de no sé qué, ahora en forma de... Y sabían hacer todo eso y él rompía todo eso con formas bastante audaces, ¿no? Dicen que su posible etapa como ladrón o salteador, pues también le dio ese conocimiento. Y bueno, vamos a contar un poco sobre qué, cómo pudo hacer lo que hizo, ¿no? Bueno, pues durante el siglo III a.C. Roma comenzó la conquista de Hispania. Durante la Segunda Guerra Púnica, cuando el Senado envió un ejército para bloquear la llegada de refuerzos a Aníbal, que estaba en Roma, estaba en la península itálica, ya aprovecharon ese ejército para conquistar la península ibérica, como hizo Napoleón o como hicieron otros. Sí, bueno, a ver, les costó unos 200 años, ¿eh? No fue llegar y besar el santo. Y luego, la curiosidad es que esta guerra que se denomina la Guerra Lusitana, que es una de las mejor documentadas, y eso también nos permite conocer en mayor detalle qué es lo que pasó. Pues la primera incursión del imperio sería en Lusitania y tuvo lugar en el 185 a.C. Ante los constantes ataques de los ejércitos romanos a los lusitanos, una comitiva de estos, unos 30.000 según las fuentes, uh-huh, sí, según las fuentes romanas, acudió en son de paz ante Galba, el cual les prometió un reparto de tierra. Alegando tal propósito, los dividió en varios grupos y mató a traición a muchos de ellos, a 8 o 9 mil, tras lo cual envió a los supervivientes a las Galias como esclavos, prisioneros que sumarían a un total de 20.000 lusitanos que mandaron para allá. Entre esos, actualmente Francia. Eso es. Entre los pocos lusitanos, entre esos mil que consiguieron huir de la matanza, se encontraba Viriato. Galba sería más tarde juzgado por el Senado de la República Romana, pero resultaría absuelto, que eso pasa ahora igual. Así pues, esta pobreza de la tribu lusitana, unida a la afrenta sufrida por la masacre de Galba, hizo que se rebelara Viriato y que a partir de ahí pues empezara a organizar diferentes guerras para echar para atrás a los romanos. Y así pues Viriato venció a Vetilio, a Plaucio, a Claudio Unimano y por sí, la zona de Viseu sí. Y por ahí. Y una cosa que mosqueaba mucho a los romanos, no sé por qué, pues entonces él cogía y le quitaba los estandartes y se los llevaba. Sí, cogía los estandartes que conseguía tras esas batallas así tan audaces y los colocaba en el alto de las montañas para que todo el mundo viera que había vencido a los a un ejército romano, y por eso era tan humillante para los romanos, ¿no? Y poco a poco fueron controlando los lusitanos, bueno, los ejércitos, bueno, son ejércitos, aunque no es exactamente ejército, sino la gente que luchaba con Viriato, fueron haciéndose con una gran parte de la península ibérica, no solo la parte que ahora es Portugal, sino mucho más allá, ¿no? Hasta el Mediterráneo, y fueron controlando un montón de zonas, porque consiguieron una gran serie de victorias contra los ejércitos romanos. Ante estas victorias contra estos ejércitos, los romanos, en un momento en el que ya habían acabado con las guerras púnicas y por eso tenían más disponibilidad de medios, enviaron al cónsul Quinto Fabio Máximo Serviliano con un número mayor de tropas y con 10 elefantes, que eso, imaginaos lo flipante que era que venían las tropas con elefantes. Tuvo muchas dificultades, a pesar de tanta cantidad de tropas, jinetes especializados y no sé qué, y los elefantes, a pesar de ello tuvo grandes dificultades para vencer a la gente de Viriato. Y entonces al final Serviliano les derrotó, pero Viriato terminó cercando a Serviliano, o sea que aun y todo lo cercó cerca de lo que ahora son Zalamea la Serena, Azuaga... Sí, que están en Badajoz. Al realizar una incursión nocturna que acorraló al ejército romano, ¿no? Ahí fue donde por la noche pues no, normalmente los romanos no sabían tampoco atacar. Es que consiguió colarse, por eso que era que no entendían bien cómo luchaba Viriato, ¿no? Consiguió colarse dentro del cerco y ahí ya hizo la incursión. Y así pues lo que pasó es que Viriato forzó a Serviliano a firmar un acuerdo de paz en el año 140 a.C., ratificado por el Senado romano. En este pacto se otorgaba la independencia a la tierra lusitania poseída por Viriato. Los romanos reconocieron a Viriato como dux, jefe de los lusitanos, y le otorgaron el título de amigo del pueblo romano. Amicus populi romani. Dijeron, bueno, no podemos contra él, entonces vamos a darle el título para que deje ya de atacarnos. Vamos a decir que él es el propietario, dueño, emperador de Lusitania, que no era eso lo que él quería, pero bueno, por lo menos así ya que pensaba que le iban a dejar en paz. Pero luego le hicieron por detrás, dieron como iban a dar un gran trofeo a quien consiguiera matar a Viriato. Y la leyenda cuenta que al volver a su campamento después de una reunión con Cepión, unos romanos lo mataron mientras dormía clavándole un puñal en el cuello, puesto que Viriato siempre dormía con la armadura puesta. Y entonces, ya que habían conseguido matar a Viriato, volvieron al campamento romano a cobrar su recompensa. Y entonces, Quinto Servilio Cepión, que era quien iba a pagarles, dijo que no les iba a pagar porque Roma traditoribus non praemiat. Qué bien pronuncia, ¿eh? Vamos, esa famosísima frase que es Roma no paga traidores. Roma no paga los traidores, Roma no paga ni un denario, Roma no paga legionarios, Roma está llena de acreedores, Roma no paga los soplones. Y ahora vamos a hablar, para terminar, sí, aprovechando la ocasión, del Viriato de Alfonso Sastre. Porque Alfonso Sastre, el escritor, en la segunda mitad de los 60, dibujó dos obras, Crónicas Romanas y El Nuevo Cerco de Numancia, con Viriato como protagonista. paga los traidores. Bueno, en una es protagonista y en la otra sí, aparece por ahí. Entonces, bueno, nos dibuja un Viriato que se asemeja o bien al Che Guevara, apoyando las luchas de los pueblos oprimidos por el imperio, en este caso romano, o bien a la figura de Ho Chi Minh, que en ese momento pues estaba en boga también, defendiendo al pueblo lusitano de la invasión del imperialismo. Bueno, eso hace Sastre en varias obras teatrales, sobre todo, ¿no? Que es resituar la actualidad o los sucesos históricos que estaba viviendo en épocas anteriores. De hecho, sobre Numancia, la obra de Cervantes, que recrea para hacer su obra de teatro adaptándola a la circunstancia de la Guerra de Vietnam. De hecho, en Crónica Romana, hacia el final, aparecen los personajes con la cara amarilla, una clara referencia al napal utilizado por el imperialismo yanqui en Vietnam. Para terminar, os vamos a leer un fragmento de esa obra de teatro de Numancia. Gran plaza de Numancia. Sobre un túmulo, el cadáver de Viriato. El pueblo está congregado con sus dirigentes en un total silencio y una completa inmovilidad. Grandes banderas rojas inclinadas sobre el túmulo. El único sonido o movimiento es la música fúnebre. Por el pasillo central entra un carrito conducido por un mercader. Vende efigies de Viriato, grabados, pósters. Pregona, ¡hay retratos del héroe! Algunos espectadores compran grabados. Al darse cuenta la gente de la plaza, hay un movimiento de ira en aquella muchedumbre. La gente baja al patio y furiosamente a golpes destruye el carro, y a los espectadores que han comprado carteles le ofrecen metralletas. Luego se ríen como si todo fuera una broma. Uno se dirige al público. Queridos amigos, estamos representando las crónicas romanas de Alfonso Sastre. Ahora hacemos un pequeño intermedio hacia la escena. Son 10 minutos de descanso. ¡10! Lo subraya mostrando los 10 dedos de su mano. El cuadro de la escena se deshace. El cadáver de Viriato se levanta, se retira al túmulo, cesa la música. Y con esto os dejamos hasta la próxima. Hasta dentro de 15 días. Saludos a la buena gente que escucháis Novedades Decadentes de Radio Topo, desde Radio Alegría Libertaria. Pues muy bien, hasta luego. Abrazos. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Radio Topo. Y seguimos. Y si nuestros compis Ainhoa y Javier venían de un pueblecito pequeño de Portugal, pues nos vamos hasta Metz, Francia, que es un poquito más grande, y nos vamos con Noir Boy George y este LP llamado Gloria a Satán, y con un tema que se llama Los pueblos de menos de 4.000 habitantes. Le fleuve noir, on retrouva son corps, tout découpé, dépecé. Personne ne sut jamais qui avait pu faire ça, tout découpé, dépecé, tout découpé, dépecé. On retrouva une jambe. On retrouva un pied, on retrouva un tronc tout découpé, dépecé. Tout découpé, dépecé. Me souviens de cette histoire, l'histoire du petit Kevin qu'on retrouva son corps dans une banlieue maudite où règne la mort et l'ennui, banlieue de Montigny. Jamais vivre dans les villes de moins de 4000 habitants où règne la mort et l'ennui. Où règne la mort et l'ennui. On retrouvera une chance. On retrouvera une main. On retrouvera un tronc. La petite Carrie, qu'on retrouva découpée, tout découpé, dépecé, tout découpé, dépecé, tout découpé, dépecé. La hora del mini vintage en novedades decadentes. Porque hoy también vamos a tener mini vintage ya puestos. ¿Y qué de mini vintage hoy? Pues los Motorhead con su primer LP Motorhead de 1977 con la canción Motorhead. Y que no decimos nada más de Motorhead porque molan. gente. Gente que sabe estar en la calle, bailar, pasárselo bien, con amigos, con la familia. Vamos a demostrar que somos Novedades de Caliente. Venga, que ya estamos casi acabando. Sin superar todos los problemas que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. Y nos vamos con Brides, desde Noruega, con este Apocalipsis Privado de octubre. Va, que penúltimo tema. Aquí en Novedades Decadentes. Y nos vamos hasta Bogotá, Colombia, con Climas Interiores y Agobio, de este septiembre pasado. Y venga, lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos hecho lo que hemos podido frente a todos los duendes y elementos. Y nos vamos a despedir con Grupo del Estado también. Y nos vamos a ir hasta Barcelona con Galería Interior. Galería Interior. Y con su tema Ya no lo siento. Y que esto ha sido Novedades Decadentes. Pero que antes de irnos, que os acordéis que el sábado 7 a las 7 de la tarde tenemos el antipregón por algún lugar de la Magdalena. Que os vengáis y no os lo perdáis. Y que eso ha sido todo. Y que un besazo. Y el martes que viene ya veremos si hacemos programa o no. Ya no lo siento, ya no lo siento, ya no lo siento.